componen nuestro staff del programa, Luisa y Pau, que están en sus casas. ¿Cómo sabes que está en su casa? No, bueno, Luisa no está en su casa. Luisa no está en su casa. No digamos yo te lo digo las así, intimidades de las compañeras ausentes. Vamos a pasar las vías de comunicación telefónica porque hoy, programa tan cargado, tan emocionante como todos los sábados, ya hay gente que necesita las vías de comunicación para ir saludándonos. Exactamente, si nos querés mandar un mensaje de texto lo podés hacer al 1561-5403-59. Si nos querés llamar y ser atendido y salir al aire, lo podés hacer al 02374666559 o bien nos podés encontrar vía Facebook como Estalla Silencio, en donde vamos a estar posteando todo lo que vamos haciendo durante el día. Queremos ya de entrada nomás mandarle un abrazo y un beso a Sheila, que es su cumpleaños y todos los sábados nos escucha desde Morón, desde internet. Porque también se puede. Exactamente, por sí. Internet. Lo pueden hacer por fmmoreno.blogspot.com.ar. Y si estás en Moreno y te agarra la frecuencia y no te engancha alguna radio evangelista, es 90.1. Y ahí podés escucharnos también en la radio. ¿Qué programa? A la vieja usanza, ¿viste? Porque antes era claro. La radio, ahora es por la computadora. ¿Qué programa el que tenemos hoy, Y tenemos un programa importantísimo, interesante, como todos los que hacemos siempre, como todos, obviamente. Obvio. Qué humildad, por favor. Y también tenemos que recalcar y felicitar a Macarena. Es verdad, sí, aplausos para la compañera. Gracias. ¿Por qué aplaudimos a Macarena? A ver, no me acuerdo. Macarena se atrevió a manejar de Villa Celina hacia Moreno. Muy bien, Macarena, sí. Bien. Igual para que no parezca sexista, quiero recalcar, no es porque sea mujer. No. Que es este mérito, sino porque recién empiezo a manejar. Muy bien, qué atrevida esta Macarena, por exactamente, favor. Ojalá sea el primer viaje de unos cuantos. Bien, noticias y novedades de esta semana son las que trajimos para compartir en el día de hoy, como por ejemplo, los 20 años del caso de Barreda. Exactamente, se cumplen 20 años del femicidio ocurrido en La Plata, donde uno de este odontólogo Barreda estaba, digamos, involucrado. Que bueno, tenemos un poco, no vamos a comentar, no profundicemos mucho. Y dentro, pero a ver cómo repercutió esto dentro de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Exactamente, también tenemos que el INDEC está a punto, o mejor dicho, ya lanzó, oficializó, que va a lanzar a partir del 1 de enero un registro contra la, digamos, de violencia de género. Y bueno, vamos a ver las polémicas que se suscitaron en torno a que, digamos, dicho relevamiento caiga en esa institución. También vamos a estar compartiendo varias noticias que junté para ustedes, y en especial una que tiene que ver con una censura, una periodista, justamente por hablar cuestiones de género. Después vamos a hablar de eso. También en relación al periodismo vamos a estar comentando el caso de la periodista detenida, sí, de Bahía Blanca, por tener secuestrada y privada de su libertad junto con su marido a otra mujer de la zona. Exactamente, esto es en Coronel Suárez. Tenemos también mucha información, muchas noticias. Dos entrevistas de piso. Vamos a hablar sobre un proyecto de parteras a domicilio, donde se está regulando la actividad para considerarla no como auxiliares, sino como particulares ya directamente. Exactamente, como profesionales particulares. Además tenemos una entrevista con varones. Nacho, exactamente, que es integrante de un grupo de varones que se está organizando en la zona oeste para justamente, es lo que en realidad hace tiempo venimos diciendo, ¿no? La necesidad de crear espacios para poder compartir, dialogar, intercambiar entre varones, sí, las cuestiones que los atraviesan. Eso y mucho más tenemos hoy, ¿verdad? Exactamente, hoy un día cargadito de información, con mucho calor, ideal para quedarse escuchando FM Moreno de aquí hasta las 15 horas. Exactamente, primer mensaje que ha llegado, dice: buenas tardes, los voy a estar escuchando acá desde el trabajo, así que pasen linda musiquita. Aplausos para Macarena, Diego Dicu. Muy bien, Dieguito, que nos está escuchando, como siempre. Maca, hoy es tu día. Bien. Bueno, vamos a empezar. Igual el programa. Decir algo. Falta el regreso todavía. Falta el regreso, que no nos agrandemos. Esa es la parte más difícil. El sábado que viene les cuento cómo llegué. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, como veníamos comentando, el 15 de esta semana que pasó se cumplieron 20 años del asesinato que ocurrió en La Plata de manos de este femicida llamado Barreda, ¿sí? Ricardo Barreda. Exactamente, el odontólogo que, bueno, un día se atrevió, mejor dicho, sacó una escopeta y, bueno, mató a cuatro mujeres. Vamos a escuchar un poco lo que fue, como para, qué sé yo, hay gente que por ahí no o se olvida del caso, o lo recuerda, digamos, esporádicamente. Esporádicamente. Vamos a contextualizar el exactamente. Tema. Vamos a escuchar un poquito la crónica de lo que fue ese asesinato, que esos asesinatos que ocurrieron en La Plata. En 1992, en el mes de noviembre, Ricardo Barreda con una escopeta mató a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas. Aquel domingo 15 de noviembre de 1992, el odontólogo Ricardo Barreda discutió una vez más con su esposa, Gladys McDonald. Unos minutos antes, había intentado retomar el diálogo y proponerle algunas tareas de la casa, pero le resultó imposible. Mejor anda a limpiar la cocina, que los trabajos de Conchita son los que mejor sabes hacer. La respuesta de Gladys sonó como un latigazo en la cara de Barreda. No le respondió, solo fue al armario para buscar una tijera para podar la parra. Cuando abrió el mueble, se encontró con la escopeta, dijo que no sabe cómo la tomó, la cargó y guardó algunos cartuchos en el bolsillo de su guardapolvo. Entonces inició la cacería. Se haya probado en autos que el día 15 de noviembre de 1992, aproximadamente poco antes del mediodía, en la finca ubicada en la calle 48, número 809 de esta ciudad, sus moradoras Elena Reche, Gladys Elena Margarita McDonald, cónyuge del acusado, Adriana y Cecilia Barreda, hijas del mismo, recibieron pluralidad de disparos efectuados por otra persona con una escopeta marca Víctor Sarrasqueta, que les produjeron heridas de tal consideración que provocaron la muerte de las nombradas, habiéndose determinado que cada una de las víctimas mencionadas recibió dos disparos con el arma de referencia, salvo Adriana Barreda, que recibió tres. Fue hasta la cocina, donde estaban su mujer y su hija menor, Adriana, de 24 años. Primero le disparó a Gladys. El estruendo rebotó en las paredes y entonces dirigió su escopeta hacia la hija y gatilló una vez más. Los disparos alertaron a su suegra, que entró corriendo a la cocina. El escopetazo la paró en seco. Su otra hija, Cecilia, de 26, entró, saltó sobre el cadáver de su abuela y le gritó: ¿qué hiciste, hijo de puta? Era su preferida, también la mató. Luego, con la prolijidad que utilizaba para acomodar su consultorio, comenzó a levantar los cartuchos usados, los puso en una caja y los colocó en el baúl de su auto. Después regresó al comedor, desacomodó algunos muebles, desparramó papeles y armó un escenario de robo. A la medianoche regresó a su casa y prendió las luces. Los cuatro cuerpos seguían ahí, desparramados. Cuando llegó la policía, contó la historia del robo y fingió sorpresa y consternación. En la seccional fue interrogado por el comisario Ángel Petty. El policía sospechó y se jugó una carta. Le dio un código penal abierto en la página del artículo 24, que establece que no son imputables quienes no entienden lo que han hecho. Barreda entendió el mensaje, llamó a Petty y le contó la verdad. Narró años de sufrimiento y humillación. Mintió un momento de locura. Fingió que no recordaba nada. Después de largas jornadas de juicio, el acusado fue condenado a reclusión perpetua. Malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Bueno, acabamos de escuchar cómo un 15... Malo. Un 15 malo, exactamente, de hace 20 años, ¿no? Terminó con la vida de cuatro mujeres, digamos, en manos de este homicida. Y es interesante, digamos, también contextualizarlo en esa época en donde no se hablaba de femicidios, ¿no? Ni tampoco de violencia de género. Es interesante también contextualizarlo en el marco en donde se ha legitimado, digamos, desde algunos sectores la conducta que ha tenido Barrera, digamos, para con su familia. Uh-huh. Y... sin embargo, bueno, hoy por hoy Barreda se encuentra con libertades transitorias, ¿no? Ya pronto también a cumplir su condena. Afortunadamente, durante el juicio, 9 de los jueces que habían votado, 8 no creyeron en su locura, ¿sí? Sus testimonios, fíjense en que él repicaba cada momento de que él no sabía lo que estaba haciendo, que no, nunca tomó dimensión, solamente se encontró con una escopeta, la sacó, la cargó y bueno, dio muerte a las 4 mujeres, ¿sí? Hoy está en pareja Barreda, digamos, anda caminando como cualquier ciudadano, transeúnte. Sí, de hecho, hay una investigación donde él muestra el recorrido que él va haciendo, ¿no? Él, anterior al asesinato de su mujer, de sus hijas y de su suegra, él va instruyéndose de cómo son las leyes judiciales, él va asesorándose legalmente, ¿sí? Digo, va tomando un curso de si no me equivoco, de tiro, ¿sí? Va haciendo como algo es algo planificado, claro, no totalmente. Es un ataque de locura. No, de hecho, digamos, nadie, por suerte, ¿no? De 8 jueces no le creyeron, digamos, en esto. Es interesante la estrategia que había planteado en su momento, esto de, bueno, decirle, el tipo había planificado una escena de un hecho totalmente ajeno al homicidio, que fue la del robo. Ah. Suerte que hubo alguien que no le creyó que eso haya sido un robo y aparte vas a matar con tanta hazaña 4 mujeres, no te la cree nadie, digamos. Entonces, bueno, este policía como que agarró y le dijo, mirá, por la sospecha yo sé que sos vos. Y le abre el código penal y le dice, bueno, acá hay un artículo en donde se te puede eximir de prisión porque, no sé, no estabas en tus cabales, ¿me entendés? Por locura mataste a alguien. Entonces el tipo en el audio está comentando esto, ¿no? El tipo se decide a declararse culpable, claro. Digamos. Pero, obviamente, va encausada, digamos, por esto de emoción violenta, ¿sí? Sin embargo, históricamente, el hecho de Barreda ha sido muy controversial. Por un lado, ha despertado simpatía, sí, en el caso de el sector por ahí masculino, porque supuestamente él era una víctima de los abusos. Ojo, no solo el masculino, bueno, he escuchado a mujeres también justificar como pobre hombre, lo tenían harto. Exactamente, como, ¿no?, un justiciero. También vivir entre 4 mujeres. Pregúntenle a mi padre, que vivía entre 7 y está vivo todavía y seguimos todas vivas. Y ustedes también. Lo han como idolatrado como un justiciero que ha hecho, sí, venganza por mano propia porque ha sufrido el hostigamiento de estas mujeres tan perversas. Y por el otro lado, obviamente, la aberración, ¿no?, a este femicidio. Sin embargo, en ese momento no era un femicidio. Hoy sí se considera un femicidio. Y justamente por eso hay un proyecto, ¿no?, donde se busca la expropiación de la casa de Ricardo Barreda. Es decir, la casa donde asesinó a su esposa, a su suegra y a sus hijas, la necesidad de instaurar un museo. Sí, en realidad va a ser un lugar, una especie de lugar para las prácticas, digamos, utilizada para charlas, capacitaciones a policías, a docentes, a integrantes de la justicia, a la fuerza de seguridad, universitarios, profesionales de la salud, y a la vez también para construir un espacio de consulta como una biblioteca temática donde alguien que está sufriendo ese tipo de problemáticas pueda pedir asesoramiento desde lo legal, desde lo profesional. Digamos, un espacio que trate estos temas. Bien. Sin embargo, esto ha despertado el rechazo por algunos sectores, como el que están enmarcando las mujeres de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que este mismo 15 de noviembre han sacado un comunicado donde dice lo siguiente: no queremos museos de femicidio, queremos políticas públicas que protejan a las mujeres. Las organizaciones que integramos la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y la Red de Monitoreo para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, entregamos a las autoridades parlamentarias diversas notas con propuestas oportunamente que exigimos que sean escuchadas. Trajimos, obviamente, estas propuestas parlamentarias que son cortitas y breves y que justamente no coinciden con esta propuesta, sobre todo del proyecto del diputado Gabriel Bruera, sí, que es el que está llevando adelante el proyecto del museo. Exactamente. Dice, esta campaña nacional le dice lo siguiente: no queremos museos de femicidio, queremos políticas públicas que protejan a las mujeres. No a las conmemoraciones póstumas, sí a las políticas públicas que promuevan una vida libre de violencia para todos y todas. No a los que hablan y negocian en nuestro nombre. Basta de negociar con nuestros cuerpos, nuestros destinos y nuestras vidas. Y por último, muchos años de construcción en la lucha cotidiana por el reconocimiento de nuestros derechos sostienen nuestros reclamos. Muy bien, interesante comunicado que lanzaron estas organizaciones sociales. Bruera era, si no me equivoco, es el exintendente de La Plata, sí, que debe estar dentro del Senado bonaerense. Vamos a escuchar ahora quiénes hacían, cómo se hacía apología, digamos, de este acto que ocurrió, que digamos llevó a cabo Barreda, en el cual, como recién habíamos nombrado y nombraron las compañeras, de que tanto mujeres como hombres medio como que lo elevaron a un estatus de santo, ¿no? Sí. Entonces la sociedad, bueno, como de mártir, bueno, pero lástima que él quedó vivo, bueno, ¿no? Pero vamos a escuchar dos testimonios que demuestran un poco cómo se construyó esta imagen de Barreda. Hay un tema de cumbia que es satánico directamente, ¿sí? Y después tenemos un poquito esto de la estampita que se hizo San Barreda. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Ricardo Barreda asesinó a 4 personas, a sus 2 hijas, a su esposa y a su suegra. Sin embargo, para algunos hombres, y un número importante de hombres, sobre todo que suele navegar en la web, es un ídolo. Algo que para cualquiera de nosotros resulta increíble. San Barreda. Pasaste a de cuello, agarraste una escopeta y las hiciste boleta. Experto en dentaduras y en minas que se ponen duras, no te arrepentiste nada, sos el héroe de la jornada. Para algunos es un chiste, pero para muchos otros una broma de muy mal gusto. Es que desde hace un tiempo en distintos portales de internet circulan devotos de un nuevo y polémico santo pagano. Esta es la estampita de la polémica. Igualándolo con San La Muerte o el Gauchito Gil, se puede ver al cuádruple homicida Ricardo Barreda posando como un santo más. Odontólogo La Plata, te debe una vida grata, te rompe abuelas y niñas. El rey de la misoginia, un mal día la embarraste y por eso te casaste, pero con grueso calibre te volviste un hombre libre. Según sus creadores, este es el santo patrono de los varones oprimidos por el matrimonio y hasta tiene oración propia, que en algunos pasajes pide que el supuesto santo ayude a que la esposa del devoto cierre el pico, que no lo agreda o que desmagnetice la tarjeta de crédito. Te decía mariquita, te decía que no eras hombre, te decían basura, te decían lo que llamaban por tu nombre. Te decía mariquita, te decía que no eras hombre, te decían basura, te decían lo que llamaban por tu nombre. Aunque ahora estés en cana, a la mañana cuando el sol te ilumina y no ves ninguna mina. Quiero que triunfe la verdad, el dentista en libertad, pero qué tico dentista, vos más bien sos un artista. Muy bien, 13:30 nos está pisando la tanda. Escuchamos un poco estos sectores de a los que hacíamos referencia, que hacían un poco apología de Barreda con este femicidio, estos femicidios que ocurrieron en La Plata. Después vamos a seguir comentando un poquito el tema, porque sobre Barreda salió un libro escrito por Rodolfo Palacio, ¿sí? Titulado Conchita, en donde, bueno, entre una de las declaraciones que este autor hace, dice que Barreda habría declarado, él, digamos, conjetura que eliminar a esas mujeres fue como una liberación para él, ¿sí? Así que después vamos a comentar algunos pasajes de este libro que escribió Rodolfo Palacios, que cuenta cómo fue

13:35, ya pasaditas de la una. Te puedes comunicar al 1561-540359 o lo puedes hacer al 0237-466-559 o bien vía Facebook a Estalla Silencio. Como veníamos anticipando, sí, entre las dos entrevistas que tenemos, la primera vamos a hablar un poquito acerca de Varones del Oeste, sí. Para que nos comentes qué Varones del Oeste, tenemos en línea a Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Nacho, comentanos un poquito a qué se dedica Varones del Oeste, qué es lo que hacen. Varones del Oeste es un espacio donde en un principio diferentes varones de diferentes organizaciones sociales o políticas que estábamos dando vueltas, pululando por el Oeste, nos empezamos a juntar, a reflexionar y a ponerle el cuerpo a esas reflexiones en torno a la masculinidad y cómo nos operaba y cómo nos pegaba a nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra militancia. Uh-huh. Ese es como un primer momento. Decidimos empezar a encontrarnos solos y a ver qué surgía. Esto en un principio también fue a partir de algunos encuentros mixtos que hicimos con las compañeras que venían laburando cuestiones de género desde hacía un tiempo largo, en el Transformador de Aedo particularmente, y decidimos comenzar a trabajar solos por nuestra cuenta porque lo veíamos como muy necesario. Hola Nacho, ¿cómo te va? Te saluda Romina. Hola Romina. Me gustaría que nos comentes, Nacho, ¿cuáles fueron los denominadores comunes que surgieron en el grupo de varones? Mira, aparecen un montón de cosas. Lo primero que aparece es la resistencia a poder trabajar como varones solos. Nosotros encontramos como muchas resistencias y trabas en algunas cosas que teníamos como un buena onda y buena energía para elaborarlas y fuimos armando a partir de diferentes aportes de los compañeros que estábamos ahí adentro una dinámica y una forma de funcionamiento. Empezamos a tratar de entender un poquito cómo nos manejábamos los varones afuera, cómo nos manejábamos nosotros en las organizaciones, quizás muy naturalizados sin darnos cuenta, y tratamos de generar una forma de organización asamblearia distinta. En ese sentido, lo que hicimos fue co-coordinamos y co-compartimos todas las experiencias y las actividades. Nos manejamos con algunos criterios, como es que la adultocracia en la sociedad masculina o machista opera muy fuerte y de una manera negativa. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestras rondas, los criterios, a veces el que pone la voz y el que se tiene que dar una bajada de línea para el grupo siempre es el más joven. Nosotros somos chicos de 18 a 35, 40 años. Ajá. Y entonces como que ese es un primer criterio. Manejamos mucho la escucha entre nosotros. Nos manejamos, quizás tenemos un momento de, en este momento donde laburamos la adultocracia, también manejamos la sensibilidad y la debilidad. Siempre nos vimos por nuestras experiencias como en asambleas, como referentes de organizaciones o muy al frente de algunas cuestiones y nunca como varones débiles, ¿no? Entonces veíamos como que en las actividades cotidianas que teníamos nosotros o de militancia, nunca el varón se encontraba como en una instancia de estar débil o frágil o no saber qué hacer o vulnerable o transmitiendo sus experiencias desde ese lugar. Entonces como que todo lo que tratamos de hacer es ejercitar la escucha y la práctica desde nuestra sensibilidad y eso como que en un momento nos abrió un montón de cosas. Vos sabés, Nacho, que son muy pocos los grupos que se difunden, digamos, de colectivos de varones que estén relacionados con la causa de pelear, digamos, contra esta sociedad machista. ¿Ustedes se definirían como antipatriarcales? Nosotros en un momento, cuando se armó el grupo, nos juntamos con los chicos, los antipatriarcales de La Plata, que nos tiraron una onda bárbara, uh-huh. Y seguimos en contacto con ellos. Con ellos vamos a hacer el encuentro de grupos de varones. Nosotros, hay como dos planos en la comunicación. Uno hacia afuera se comunica como antipatriarcal porque cree que las prácticas y las normas antipatriarcales son disruptivas, digamos, o sabemos lo que genera socialmente. Ustedes estaban hablando de Barreda recién. Sí. Nosotros hacia afuera nos consideramos antipatriarcales. Nosotros hacia adentro laburamos como que somos repatriarcales. Por eso tenemos una instancia como grupo de mucho laburo hacia adentro. No patriarcales en un sentido de que yo soy patriarcal. Soy débil como patriarcal, digamos. Toda la experiencia social que tengo como varón, mi construcción, mi subjetividad, me marca un montón de pautas y cosas que son patriarcales que las tengo que laburar constantemente. Esa es como una impronta de laburo hacia adentro del grupo. Y esa es nuestra debilidad, digamos. Nos mostramos a la hora de elaborar las diferentes cuestiones. Nosotros como espacio, ustedes hablábamos antes, o hablaba con Paula la semana pasada, la otra semana que nos encontramos, y nosotros no tenemos nombre, no nos nombramos como varones, como que nos cuesta nombrarnos, nos cuesta hacer las cosas que hacemos como varones, porque tratamos de laburar desde otro lugar y tratamos de que el patriarcado, de nombrarnos, hacer pantalla, salir, como que sea lo último que nos salga, digamos. Como que tenemos un laburo muy muy, muy grande de, que tiene que ver con el psicodrama, con el teatro, hacia adentro del espacio, lo que genera un laburo de, grupal de ayuda y de reflexión muy intenso. Y ahí aparece todo el patriarcado como lo tenemos cruzado, y en ese sentido es que, sí, antipatriarcal es como bandera, pero tenemos re claro que el patriarcado no se subsana con un encuentro de varones o con un grupo de trabajo de 2 años como tenemos nosotros, que es una práctica que yo tengo 33 años y que viene desde mi nacimiento mismo y desde antes. Entonces como que es un laburo muy fuerte que requiere un trabajo constante. Nacho, contanos quiénes pueden participar de estos grupos, de estos encuentros. Mirá, acá en Capital, en la región y en provincia hay 3 grupos. Hay un grupo antipatriarcales en Capital, hay un grupo, el grupo de La Plata, que hace como 10 años que se reúnen, y nosotros que hace 2 años, un poquito más, que nos estamos juntando. Primero en el Transformador, ahora tenemos un espacio propio. Ajá. Y nosotros este año hicimos unas jornadas, encuentros para laburar temáticas que tenían que ver con sexualidad, patriarcado, violencia, micromachismos, abuso, y hicimos estas jornadas, encuentros abiertos, y los hicimos en el Transformador, 6 encuentros. Después, nuestras instancias, nosotros laburamos todos los viernes, nos juntamos los viernes, compartimos encuentros de 5 horitas más o menos, que coordinamos repartido entre los compañeros con algunas dinámicas que tenemos, y son cerrados. La idea es que no viene gente todo el tiempo y se va y viene, porque laburamos, o sea, cuando laburamos prostitución para ver qué podemos hacer para afuera, laburamos de nuestras historias, de cómo la prostitución nos cruza a nosotros como varones y cómo nos cruzó nuestras propias historias para entenderlo. O la violencia misma. Nosotros, si bien es un grupo donde nos caracterizamos o nos entendemos y vemos y tratamos, y como no ejercores o reproductores de la violencia más extrema que se ve en los casos de violencia de género, pero sí la violencia como varones está presente en un montón de prácticas muy simples que tratamos de desentrañarlas. Entonces como que laburamos de un lugar donde nos exponemos mucho, tratamos de que el grupo sea constante y se pueda laburar desde una confianza. Por eso tratamos de hacer ingresos en diferentes momentos del año. Después del encuentro de varones, después de estos encuentros que hicimos en el Transformador, se sumaron compañeros nuevos y estamos compartiendo con un grupo que ya mutó y se transformó. Ajá. Pero bueno, ahora ese es nuestro espacio. Los chicos de La Plata y de Capital también hacen encuentros. Capital acaba de cerrar unos encuentros sobre prostitución, sexualidad y aborto. La Plata también hizo lo propio, como que estamos articulando y comentándonos las experiencias y ver cómo salimos para afuera para poder tratar de que otros varones se sumen o empiecen a reflexionar en torno a esto. Bien, pero ahora viene el encuentro de ustedes. Ahora viene un encuentro. El año pasado nos tiró la idea como media loca Lucho de La Plata de que algún día estaría bueno hacer un encuentro nacional de varones. Nosotros nos encantó y desde ahí estamos dando vuelta con La Plata, Capital y nosotros en el oeste, como compartiendo la organización y el armado y esta idea, que en un comienzo, y lo que va a ser ahora 24, 25 y 26 de noviembre en el Transformador, es un encuentro de colectivos de varones. Uh-huh. Que no, digamos, tienen que, digamos, precisamente para participar, ¿tienen que pertenecer a alguna organización o puede hacerlo cualquier persona de este encuentro? No, la idea en este primer encuentro es que sean varones que están organizados alrededor de un grupo, digamos, porque para tener una base de trabajo, porque nuestro objetivo es poder sistematizar o armar algo que tenga que ver en cómo funcionan los grupos de varones, qué experiencias tenemos en todos los grupos que vienen de diferentes lugares del país, socializarlas, compartirlas, ver quiénes somos como varones hacia el interior de los grupos y poder socializar eso con la intención de que el día de mañana haya otros grupos trabajando, digamos, y que puedan apropiarse de estas experiencias. Compañeros nuestros estuvieron en San Luis en encuentros de género, o en Córdoba también hemos estado, y lo que le pasa a otros varones de otras regiones es que no saben por dónde empezar. Entonces como que la idea quizás es, bueno, ver si podemos entre todos tirarnos una onda y armar algo que sirva y que se empiecen a ampliar los espacios de reflexión y donde los varones le pongamos el cuerpo y no solo seamos personas que acompañamos la causa de nuestras compañeras, los que somos heterosexuales, digamos, sino entender la opresión desde la homosexualidad y la homofobia y los estereotipos que también los heterosexuales armamos en torno a la homosexualidad, y no acompañar la lucha solamente de las mujeres, sino generar una propia lucha, porque la violencia como práctica es muy de la masculinidad. Y entonces, bueno, la idea es poder armar algo que dispare, que el día de mañana, el año que viene, haya otros espacios que estén laburando lo mismo y no seamos solo La Plata, Capital, nosotros. En el encuentro también va a venir gente de un grupo que hay en Neuquén, un grupo que hay en La Pampa, un grupito que se armó en San Luis, otro grupo que hay en Rosario. Bien, nacional. Y sí, van a venir grupos de todo el país, por eso apelamos a que es nacional o que potencialmente no queremos, a veces nos cuesta el nombre a nosotros particularmente mucho porque nos parece muy pomposo, pero como decir, uy, siempre como varones ya nos nombramos un encuentro nacional y está el encuentro de las mujeres que están haciendo algo mágico desde hace 20 y pico de años, y bueno, pero nos parece así raro, pero a la vez también es apelar a que ojalá que el día de mañana haya varones laburando estas cuestiones en todo el país. Nacho, como para ir redondeando un poquito, ¿qué día es este encuentro? O ya, o mejor dicho, ¿tienen fecha programada ya para hacer el encuentro? Sí, va a ser en el Transformador, va a ser una jornada de 3 días y 2 noches. Vamos a estar conviviendo ahí, somos más o menos 60, 70 personas que venimos de los diferentes grupos. Y nos vamos a juntar desde el sábado a la mañana, que es sábado 24 de noviembre. Y va a cerrar el domingo a la tarde con... en el Transformador o alrededores, invitando a otros grupos y colectivos, tanto de varones, mixtos y de mujeres, que laburen de alguna u otra forma las problemáticas en torno a la masculinidad y el patriarcado. Nacho, sí, perdón. No, nada. Bueno, entonces podemos repetir un poco digamos, la invitación para las organizaciones sociales sería el 24... 25 y 26 de noviembre. Ajá. Si existe algún grupo de varones que nos haya escapado, porque nosotros no conocemos a las experiencias que hay, estaría bueno que se comuniquen con nosotros. Nosotros tenemos un Facebook que es Meando Fuera del Tarro, que es el nombre con el cual hicimos los encuentros donde laburamos estas temáticas en el Transformador. Hay un Facebook y hay un mail, se pueden comunicar y nos ponemos en contacto para invitarlos y hacer el nexo para que formen parte. Quizás es un garrón, pero es como lo que pudimos armar y nuestra primera experiencia que estamos tratando de gestar, que nos está costando mucho, es, y pido disculpas a los varones que quizás tengan ganas de venir y no están organizados, pero es como un primer encuentro de colectivos a ver como cuál es el estado de la cuestión en las diferentes regiones, pensando en un encuentro más abierto el año que viene. Bien, seguramente habrá el año que viene y muchos años más, porque es el inicio, ¿no?, de un montón de encuentros que se vienen. Te agradecemos muchísimo por la entrevista y te deseamos y les deseamos a todos toda la suerte para estos encuentros que se van a realizar el 25 y 26 en el Transformador. Bueno, muchas gracias, chicos, y gracias por el interés. No, de nada. Gracias, Nacho. Chau, Nacho. Muy bien, pasó Nacho de Varones Antipatriarcales, quien nos comentaba un poquito la actividad. ¿Y qué es Varones del Oeste, no Antipatriarcales? Perdón, confusión. Bueno, vamos a escuchar una canción que en nuestra adolescencia tanto hemos pogueado y es hemos eso? Ido a ver esta banda. Vamos a escuchar a La Zurda haciendo Échale Semilla. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Voy a salir para que mamo gato. Ya no digas nada, que de esto ya estoy harto. Y hacete a un lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. We'll be right back. saber cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo nos va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras. Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras. Somos todos prisioneros. Muy bueno, la zurda, acá hicimos pogo, rompimos todo el estudio, como dijo Macarena. No, mentira, Martín por ahí está escuchando. Y es solamente fruto de la nostalgia, tampoco afuera. Estoy diciendo que es rock and roll, ¿no? Pero bueno, exactamente. Vas a acordar a mi juventud. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te podés comunicar al 1561-540359. Ahí decilo nos podés más mandar despacito para la gente que anota. Es que el tiempo es Perón. El tiempo es tirano. 1561-540359. O si no, lo puedes hacer al 0237-466-6559 o al Facebook de Estalla Silencio, como lo hizo nuestra compañera Paula, que nos envió una mención ahí en donde dice: mirá dónde anda Barreda. Y Barreda anda caceroleando en los 8N. Sí, mira acá está la fotito. Sí, hay foto. Ahora lo subimos. También beso a Guille, que nos está escuchando. Me dice: estoy escuchando la cumbia de Barreda. Guille, gracias por estar del otro lado acompañándonos. Macarena. Bueno, les voy a contar sobre esta periodista censurada. En realidad, desinvitada. Primero la invitaron y después le dijeron: no, la verdad, no vengas. Su nombre, sí, te mentí, no vengas. Marcela Gaviut se llama, es una periodista de Mar del Plata que es muy reconocida por su extensa trayectoria en el campo de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. Es medio colega de Mariana Carvajal, ¿viste? Estas mujeres que andan ahí representándonos en los medios que tienen como más peso. Fue censurada por el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que se llama FATPREN. Este hombre se llama Gustavo Granero. También es vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas. Digamos que es un pez gordo, pues está en todas las asociaciones, está él. Pidió expresamente que fuera excluida como disertante en un panel. La periodista está invitada a la Conferencia Regional sobre Periodismo, Sindicalismo y Equidad de Género. Una mirada hacia América Latina. Así se llamaba, digamos, la concertación esta que iba a haber en Bogotá. Y está organizada por esta Federación Internacional de Periodistas, de la cual Gustavo Granero es vicepresidente, ¿verdad? Sin embargo, a último momento, desde la coordinación del evento, o sea, desde Gustavo Granero, le mandaron un mail, ¿no? Un correo electrónico, diciéndole que se cancelaba su invitación por expreso pedido de Granero, que alegó tener diferencias de tipo institucional y personal con esta mujer, que recordamos se llama Marcela Gaviut, periodista marplatense. Y sobre todo, tiene problemas Gustavo Granero con la Red Par. ¿Qué es la Red Par? Es un colectivo de periodistas que trabajan por una comunicación no sexista en el país, al que pertenece Gaviut y también pertenece Mariana Carvajal. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo este vicepresidente? ¿Cómo argumentó? Dijo que efectivamente pidió que esta periodista fuera excluida del panel en la conferencia de Bogotá. Y reconoció que su censura tenía que ver con un comunicado de esta red que se refirió a su persona. ¿Por qué? Porque esta red cuestionó por qué este hombre, Gustavo Granero, tenía esos lugares de poder, siendo que está involucrado en temas de violencia de género en la justicia. Tiene causas por violencia de género. Ah, no es un dato menor. Exactamente. Los integrantes de esa institución le faltaron el respeto al vicepresidente de la organización de la conferencia, dijeron los emisarios de este Gaviud. El comunicado que hizo a la Red Par sobre su caso se difundió en noviembre de 2011 y señalaba la incompatibilidad de participar en eventos públicos contra la violencia hacia las mujeres y a la vez tener una denuncia por violencia de género tramitándose en la justicia. Él obviamente dijo que esa denuncia era falsa, pero lo cierto es que este dirigente gremial, además, enfrentó un proceso judicial por amenazas contra su expareja y madre de sus dos hijos, que tramitó en la justicia penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Se le impuso, luego de todo este entrete judicial, la obligación de realizar un tratamiento con un psicólogo de cabecera de su confianza y al mismo tiempo asistir una vez por semana al grupo de psicoanálisis multifamiliar del Sanatorio Julio Méndez, al menos por 6 meses. ¿Sí? Cosa de las que me imagino que no habrá hecho. No sé si las hizo o no hizo. La cuestión es que esto explica un poco dónde viene la pica y utilizó su espacio de poder para decir, bueno, esta periodista que es como una emisora de esta Red Par, que me está dejando digamos, está manchando mi buen nombre, no puede venir. Lo único que hizo fue reforzar su autoritarismo, porque, digamos, si la denuncia es falsa, no tenés por qué estar censurando a nadie. Bueno, pero ahí hablamos un poco de cómo son las relaciones de poder y esta cuestión, ¿no?, de la censura a la hora de expresarnos. Exactamente. Bien, son las 13:57 de la tarde, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te voy a pasar las vías de comunicación telefónica para que nos vayas comentando, ¿sí? O por ahí contándonos algo importante que quieras decirnos. Tenemos información para pasar porque hoy a la noche en el Churkin va a haber una gran fiestecilla, así que ya la vamos a estar anunciando con detalle, con horario, con dirección, ¿verdad? Para comunicarte con nosotros y nosotras lo puedes hacer al 466-6559 o podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Más despacio no puedo. No, pero te salió perfecto. Música, maestra. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo y en diferentes polos. Pero es el parecer el que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Puede ser un plástico, si se lo estira, puede ser fantástico, si se lo suelta, puede ser muy drástico, si se lo ingiere, un problema gástrico. Y cierta vez me encontré con un resorte, sin esternón, este señor tridimensional. Se mostró muy gentil para que lo soporte, pues generalmente no tolero a los resortes. Que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ser elástico es realmente algo fantástico. Elástico, si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. De radio. Espacio publicitario.

tu estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Buenas, hola, sí, se escucha. ¿Qué pasa? ¿Se queda atragantada? Porque estamos comiendo unas ricas pizzas acá en el estudio. De pizzería 57. Cita en la calle, no me acuerdo. Presidente bueno, Perón. Exacto, en el día de la militancia, cierto. 14:07 ya de la tarde, y tenés una información, más que información, tenemos una comunicación telefónica, ¿sí? Con Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez es secretaria de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los escucho un poquitito mal, sí. Así que ténganme un poquito de paciencia. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo están? Muy bien, Sandra. ¿Cómo te va, Sandra? Te saluda Romina. ¿Qué tal, Romina? Mira, tenemos la información, Sandra, de que antes del 30 de noviembre la Cámara de Diputados estaría aprobando un proyecto donde se garantizarían, los partos planificados en las casas. ¿Puede ser? Puede ser, o bien. Sea, lo certero, o sea, lo que ha ocurrido esta semana es que en reunión de comisión se aprobó un dictamen que garantiza o en el que figura que las parteras podemos asistir partos en casa. Ajá. A partir de eso queda ahora que pase a discusión en el recinto, donde se supone que si las tres comisiones ya lo aprobaron sin objeciones, se aprobaría también. Pero no lo sabemos. El plan es que se discuta antes del 30 de noviembre. Bien, porque hasta antes, o sea, incluso hasta ahora, las parteras solo son acompañantes, si me equivoco vos me corregís, son acompañantes de los médicos, ¿es así? En la profesión estaba regulada de forma tal que se consideraba profesión de colaboración con la medicina. Bien. ¿No? La ley que regulaba la profesión de los médicos y la de todos los demás profesionales de la salud es la 17.132. Lo novedoso y lo bueno de este proyecto de ley es que las parteras pasaríamos a tener un ejercicio autónomo. Ajá. A figurar en las cartillas de las obras sociales, a poder facturar por separado, además de permitirle a la partera un montón de cosas que ya veníamos haciendo habitualmente, pero que no nos eran reconocidas, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento del embarazo, nosotros lo podemos hacer porque está dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras habilidades. Ajá. Pero no podíamos pedir un análisis de HIV porque para hacer el pedido tiene que haber el sello de un médico. Claro. Claro, claro. ¿Me explico? La ley viene a solucionar ese tipo de inconvenientes. Bien, como agilizar un poco más las cosas, ¿verdad? Agilizar y darle a cada uno el rol que le corresponde. O sea, internacionalmente la partera es reconocida como el profesional más idóneo en el control del embarazo, del parto y del puerperio de las mujeres sanas. Sandra, Macarena te saluda. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? O sea, la partera puede obrar, digamos, como lo que hasta ahora hace el obstetra. ¿Se puede hacer el seguimiento? El obstetra es médico. Está especializado en lo que es la atención de las patologías. Claro, o sea, ¿sí? Que si el embarazo viene este país, normalmente... El... Perdón, te interrumpí. ¿Cómo? Te interrumpí. Termina tu idea. Dale. En este país, los médicos hacen la atención del embarazo de bajo riesgo y de alto riesgo. En realidad, se sabe que las parteras son las especialistas en la asistencia de embarazos de bajo riesgo. Okay. Okay. ¿Se entiende ahí la diferencia? Se entiende. Solamente en caso de que se complique necesito sí o sí una obstetra. Si no, el seguimiento lo puede hacer tranquilamente una partera. Exactamente. Perfecto. Hay un relevamiento de las organizaciones de familias, ¿no? Por el derecho a elegir, que dice que en los últimos 22 años se produjeron más de 876 nacimientos asistidos por parteras o, bueno, equipos médicos en las casas. ¿Vos pensás que este incremento, ¿no?, de partos realizados en casa tiene que ver un poco con el empoderamiento que la mujer consiguió durante este tiempo? Es posible. Tiene que ver mucho también con el incremento de las cesáreas innecesarias, de la violencia obstétrica, la visibilización de la violencia obstétrica, porque hace mucho tiempo se creía que era lo normal, ¿no?, que era lo esperable, que en esa situación te gritaran, te maltrataran, te acostaran. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el incremento de la información. La gente está mucho más informada. Bien. Acuden a la consulta compartiendo el saber casi de igual a igual con el profesional. Entonces eso hace que las mujeres empiecen a elegir por ellas mismas qué es lo mejor para ellas y para sus hijos. ¿Por qué pensás que entonces, Sandra, hay tantas falencias, ¿no?, en el sistema de salud? ¿Por qué este sistema de salud no puede albergar las necesidades de las mujeres que están a punto de parir? Es una pregunta medio difícil esta que me haces. El sistema está preparado para funcionar de una determinada manera. Y cambiar la cabeza de los profesionales que trabajan en las instituciones es lo más difícil de todo. Evidencia científica a favor de la libertad de movimiento, de la analgesia no farmacológica, del parto en casa en sí, hay evidencia. Y hay evidencia que data ya de varios años. Con lo cual, lo que cuesta es cambiar las costumbres. Y mucho de lo que tiene que ver con la atención de los nacimientos está a veces basado en uso y costumbre, más que en evidencia científica, te diría. Ajá. Hola, sí, no, estábamos escuchando atentamente, digamos, este cambio, digamos, que podría surgir de rótulos, si se puede llamar así, en tu profesión particular, digamos, ¿tiene algún tipo de significancia para vos, por ejemplo, digamos, en torno a la lucha que vienen dando, ¿no? ¿Vos decís si esto tiene algún tipo de impacto? Sí, sí. Sí, desde ya. Actualmente nosotros podemos asistir en domicilio porque la ley nos ampara. Pero si en este proyecto se llegara a omitir o se quitara el artículo que aclara que podemos asistir en casa, nuestra situación de trabajo quedaría en una especie de limbo legal en el cual firmar certificados de nacimiento sería muy complicado, la inscripción de los recién nacidos sería muy complicado, y si no hay parteras que elijan asistir a las mujeres que quieren parir en casa, para esas mujeres sería muy riesgoso parir solas sin asistencia. Que no les va a quedar otra que caer en el sistema formal, digamos. Exactamente, o parir solas o caer en el sistema formal. Claro, yo me tiro por la segunda, es lo que muchas veces la gente no quiere. Claro, tal cual. Pero ahí, Sandra, justamente con lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto me parece que es un campo ganado, ¿no? Esto, el reconocimiento, ¿no?, a las parteras que hacen su trabajo y que puedan tener la autonomía de realizarlo, permite pensar el parto de otra manera. Pero también habría que pensar que las instituciones de salud deberían poder igualmente rever sus prácticas para que justamente no sea una institución expulsiva, ¿no?, y que pueda ser más contemplativa. Seguramente. Yo creo que de a poco se van logrando pequeños avances. Hay instituciones que están cambiando para poder asistir a las mujeres como ellas lo eligen. Sí. El Hospital Álvarez, por ejemplo, es una de ellas. Hay ciertas guardias en algunos hospitales públicos que tratan de asistir a las mujeres de la forma en la que ellas lo eligen, que tratan de que haya un acompañante. Hay una ley que dice que las mujeres tienen y pueden estar acompañadas en el transcurso del trabajo de parto. No es en la mayoría, la verdad. Pero bueno, pequeños avances hay. Yo creo que a futuro las instituciones van a tener o que cambiar o que desaparecer. Porque sí. Si ya no pueden cumplir con las necesidades de los usuarios, ¿cuál es el objetivo, no? Tal cual. Tengo una pregunta así como curiosidad. ¿Existe el masculino de la partera? ¿Hay un partero, por ejemplo, en los lugares de formación? ¿Se preparan hombres para hacer ese trabajo? Sí, hay parteros. Sí. Son los menos, son una minoría. Claro. Pero hay parteros. Las carreras están abiertas a que entren estudiantes hombres, sí. Tal cual, listo. No, porque lo pensaba también como una cuestión de esta subalternidad, como que viene el médico hombre y atrás la partera, ¿no? Está como esto en el imaginario. Históricamente ha sido así. Tal cual. Sí. Esto también representa un logro en cuanto a lo que es la autonomía de las parteras. Exactamente. Antiguamente las parteras eran autónomas en su práctica, en su ejercicio, hasta que la medicina tomó como propio el espacio del parto y corrió a las parteras tachándolas de sucias, poco instruidas, brutas. Claro, poco profesionales, digamos, lo jerarquizó. Exactamente. Tal cual. Lo que tratamos de hacer desde la Asociación Argentina de Parteras Independientes es reivindicar el rol de la partera. Perfecto. Reivindicar el lugar de las parteras. Porque la partera hace un trabajo que es muy valioso, muy distinto del que hace el médico. Nosotros abordamos el embarazo, el parto y el nacimiento con un paradigma completamente diferente. Se puede decir que es más humano, menos quirúrgico y más humano. Sí, totalmente. Bien, es uno de nuestros objetivos. Esperemos entonces festejar este 30 de noviembre un espacio más ganado por la autonomía de las parteras y por también el derecho a poder decidir, ¿no?, sobre nuestros cuerpos, que eso es lo fundamental. Te agradecemos. Eso es lo muchísimo. Fundamental, un espacio más ganado para las mujeres. Exactamente. Gracias, Sandra, por haber participado del programa. No, gracias a ustedes una vez más por llamarme, por invitarme y por ocuparse de este tema. Un abrazo grande. Un beso grande para todos. Chau, chau. Muy bien, así pasó Sandra Rodríguez. Ella es secretaria de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. ¿Qué nos comentabas cómo era esto de la nueva legislación que se está por tratar en el Senado? Son las 14:18 de la tarde, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Sí, me parece. De La Franela, Magia. Soledad y tanto desierto hicieron del muerto polvo, joyas, cuento, magia negra. Cuando te acercas, te siento en el viento. Viernes en caseros, los tambores ladran, perros, dueños de la oscuridad, de eterno silencio, guardan los secretos. Las noches con maldad no vamos a ningún lugar que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia. Se ve desaparecer, grito león, ya la sierra se fue, el cielo escuchó y apagó toda esa sed. Just to cuerpo, por la sangre vierten emociones tan calientes como el fuego del ritual. De toda la gente te quema la frente y no te deja pensar si es bueno, malo, regular. Azul o celeste, como un mar de locos entregados a su suerte. Haceme desaparecer, grito león, ya la sierra se fue. El cielo escuchó y apagó toda esa sed y el ahora está bien. Historias de magia, de gritó león y a la sierra se fue. El cielo escuchó y apagó toda esa sed y el ahora está bien. Historias de magia, de brujos que dicen. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. ¡Vuelo! 14:23 minutos de la tarde, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y esta cortina nos anuncia el bloque de noticias. Exactamente, tenemos también dentro de este bloque noticias, que son noticias también, ¿no? Obvio. Una especie de agenda, ¿sí? Agradecemos a Miriam Coria que nos comenta, dice: hola gente linda, aquí les envío la invitación a la muestra para la no violencia de género que se inaugura el miércoles 21 en la Universidad de Lanús a cargo de este magnífico grupo de artistas que se llama Ruido Colectivo, los cuales me invitaron a participar con unas fotos. La jornada se realizará a partir de las 9 de la mañana con interesantísimos paneles donde se expondrá este tema y a partir de las 13 se abrirá la muestra con múltiples disciplinas plásticas. Los esperamos y agradezco la difusión. Gracias Miriam Coria por compartir. Nosotros ya lo hemos compartido también, valga la redundancia, en el muro de Estalla Silencio. Bueno, y ahora le estamos diciendo a la gente en el aire. El programa está buenísimo, es un espacio necesario, un gran abrazo y aguante la pizzería 57. Muy bien, yo traje hoy una noticia, algo para que ya vayas agendando para hoy a la noche, porque hoy es noche de música en el Churqui. Hoy, sábado 17 de noviembre, dúo Argüello Magud, el barrial Folclore. Dúo Benítez Cordero. Sale 15 pesos la entrada. Es a las 8:30 de la noche en Jolie 2637 Moreno, a una cuadra de la estación. Está convocando Organización Popular Moreno Se Mueve. Perfecto. Vamos con las noticias. Algunas feas, pero bueno, son noticias. Otras son buenas, como esta. El femicidio ahora ya es ley, ¿no? Dentro de lo malo que es el femicidio, por lo menos vemos que hay una por lo menos preocupación. Los crímenes de género se castigarán con la reclusión perpetua. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una norma que agrava la pena del homicidio a una mujer o persona trans cuando éste esté motivado por su condición de género. El femicidio no fue incorporado como figura penal autónoma, sino que se lo considera un agravante. Diputados aprobó en segunda vuelta y por unanimidad, reiteramos, la ley que castigará los crímenes considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como a personas trans. Hay que ver también los argumentos para justificar que fue por su condición de género, porque ahí entran los tejes y manejes que tiene la justicia, pero bueno. La pena indicada es la perpetua, mayor que la condena por homicidio, fijada entre 8 y 25 años. pero mantiene el mismo criterio que en los casos en que el homicidio tiene el agravante por tratarse de un cónyuge. El proyecto había tenido media sanción de diputados en abril pasado, que ya lo habíamos charlado acá en el programa, pero ahora, bueno, se volvió, se rectificó y se reordenó una cuestión que tiene que ver con esto de incorporar a las personas trans, hacerlo como más completito, más amplio y completito. Por otro lado, cierre de prostíbulos. Ya hemos leído varias noticias sobre esto, también en Córdoba, que De La Sota había hecho una movida para cerrar prostíbulos. Lo loco que siguen existiendo, siguen, ¿no?, existiendo. ¿Cómo? Lo que pasa es que, digamos, es un doble juego. Es un negocio juego, lucrativo. Claro. Va. Pero es un doble juego decir, bueno, no puede haber más prostíbulos. Bueno, va a ser una whiskería, y si no es una whiskería va a ser un bar, y si no es un bar va a ser una casa de no sé. Pero un particular, sí. Claro. Puede estar disfrazado de lo que vengas. Y lo que pasa es que esto se tiñe de, bueno, esto es contra la trata. La cuestión es que la trata no funciona solamente en los prostíbulos. Exactamente. Digamos. Pero esto sucedió ¿a dónde? En Mendoza. El Consejo Deliberante aprobó la ordenanza que prohíbe la habilitación y funcionamiento de los locales donde se ejerza la prostitución en toda la capital provincial. A esto yo me pregunto dos cosas. En la capital provincial, ¿qué pasa alrededor? Donde no es la capital, donde no es Mendoza capital. Que justamente son en los lugares limítrofes donde más se incrementa esta problemática. Exactamente. Y por otro, ¿se prohíbe la habilitación? ¿Qué quiere decir? ¿Que antes sí se habilitaban? ¿No es que está penada la prostitución? No sé, es como, no sé. No, por ahí puntualizan los prostíbulos. Y pero es como un... Debe haber alguna denominación legal con, claro, las que les permita funcionar. Whiskería, por ejemplo. Esto, bueno, ya hace dos semanas lo dijimos. En otra provincia también hubo cierre de prostíbulos. Si no, ¿sí?, me equivoco, es Tucumán. Sí. En Tucumán y en Córdoba. Los establecimientos dedicados a este tipo de actividades que funcionan en Mendoza capital tendrán 30 días para cerrar sus puertas. No sé, es como muy raro. En 30 sí, días sí. hay que ganar, vamos, chicas. Para facturar 30 días. En 30 días. En 30 días, o sea, a fin de año casi. Exactamente. Tenemos otra noticia que se conecta con otra entrevista que tuvimos hace poco con el diputado Bodart, ¿se acuerdan cuando hablamos Bodart, del sí, tema de MST en Proyecto MST Sur? MST Proyecto Sur, el legislador porteño. Porque Bodart había denunciado, cuando se dio todo esto del aborto no punible que Macri luego vetó y no se pudo realizar, ¿se acuerdan? En el Hospital Ramos Mejía. Sí, sí, sí. Carlos Mercado, que es el director del hospital, afronta una investigación administrativa en la ciudad y una denuncia penal, justamente hecha por este diputado, que también denunció a Macri, entre otras cosas. Está acusado de haber filtrado los datos de la mujer violada que había pedido aborto no punible. Este director del Hospital Ramos Mejía renunció. Obviamente que no dijo denuncio por esto y porque me están poniendo el ojo por esto, sino que dijo, bueno, son causas personales. Pero bueno, la cuestión es que está metido en un trete. Y mientras la chica esa le arruinaron la vida, pero bueno, él ahora renunció. La causa tramita en el juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 6 y no fueron los únicos funcionarios públicos denunciados por su actuación en el caso. También, como dijimos, Mauricio Macri fue denunciado por diputados y especialmente por el diputado Dar, con quien hablábamos hace tiempo, pero no hace tanto. 14:29 de la tardecita ya. Nos vamos a ir una tanda, pero antes te digo que por ahí si estás en tu casa, ¿sí?, nos estás escuchando y te querés comunicar, querés informarnos sobre algo, alguna actividad que esté relacionada con los temas de género, lo podés hacer mandando un mensaje al 1561-540359 o bien te podés comunicar al 0237-4666-5559 o lo podés hacer al Facebook, que es Estalla Silencio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pongo una pausa? Sí, una pausa. Pongo una tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Y

horas de la tarde. Bien. Vamos con otra noticia también muy, muy fea, pero bueno, que no hay que dejar de darla, ¿no? Sí, que quedó atrás la semana pasada porque con los problemas técnicos que tuvimos no salimos al aire y esa noticia en realidad correspondería a la otra semana, ¿verdad? Ajá. Que es la muerte de Sofía, sí, la nena que apareció asesinada. Primero escuchemos el audio y después comentamos hasta las 15 horas de la tarde. La vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra. En las últimas horas se conocieron los primeros detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Sofía Viale, la chiquita de 12 años que fue violada. Esto se confirmó y fue encontrada muerta debajo de una parrilla en la casa de su vecino. Por la aparición sin vida de esta nena, Sofía Viale, tenía 12 años y su paradero era desconocido desde hacía más de 60 días en la localidad pampeana de General Pico. Fue encontrada durante un allanamiento en el patio de la vivienda un hombre detenido por violar a una chica del mismo barrio. El jefe de la comisaría segunda de dicha localidad confirmó sobre la aparición del cadáver y sostuvo que el cuerpo de Sofía fue descubierto al realizar un allanamiento en la casa del arrestado por una denuncia realizada por los padres de otra chica de 14 años que también vive en ese barrio. Hablamos de tema. El acusado del crimen de Sofía confesó su participación. Hablamos de José Luis Hansen, el principal sospechoso del crimen de esta chiquita de 12 años, de Sofía Viale, que fue asesinada en la ciudad pampeana de General Pico. Declaró ante el fiscal y confesó su participación en el hecho. Fue violada, golpeada en su cuerpo, sobre todo en su rostro. Prácticamente quedó desfigurada y murió ahorcada producto de una soga o lo que podría ser un lazo, que estuvo 76 días desaparecida y que vivía, curiosamente, a 100 metros de su homicida. Que inmediatamente después de ese día en el que desapareció, se produjo la violación. Entre 45 y 2 horas. O sea, prácticamente apenas desapareció. Ahora, pero recordemos que ella salía con un carrito a vender masas y pan que cocinaba su madre y seguramente fue acechada por este homicida que actualmente está detenido. Que tengo entendido que tiene antecedentes y que está en libertad. Tenía, si no me falla la memoria, 5 denuncias por abuso. Y creo estaba que en libertad condicional. Y tenía una condena. Y tenía una condena por el abuso. Libertad de una condicional. Recordemos el último caso más conocido, el crimen de Tatiana en la provincia de Chaco. Que ahora, viste que fueron para atrás con la libertad condicional del supuesto, por supuesto, así tenemos que decir. Y el caso de Soledad Barnia. Soledad Barnia. Los que conocen el mundo del derecho penal saben que lamentablemente los abusadores sexuales son naturalmente reincidentes. Entonces las libertades condicionales de los abusadores sexuales tienen que ser decididas con la mayor seriedad, ¿eh? E insisto con esto, yo sé que cuando lo dije en Noches Argentinas hubo inclusive un abogado muy reconocido del foro, se enojó conmigo por Twitter. Si yo soy juez y tengo que dejar en libertad condicional a un violador reincidente, aunque la ley me lo obligue, yo no lo hago. Y no se preocupe ese juez, que nadie le va a hacer juicio político si no deja libre un violador. No sean más papistas que el Papa algunos jueces, porque bien que cuando tienen que cumplir la ley en otros temas no la cumplen. 7:47 de una mañana que tiene. Al día siguiente la audiencia subió en todos los reality shows. Víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera. Aparece una lista de nombres de mujeres que parece que es interminable y que cada vez se va incrementando día a día. Soledad, en Capital, Tatiana, en el Chaco, Sofía, hace 2 semanas. Digo, ¿cuándo van a entender los jueces, las leyes, la justicia? Porque uno ya no sabe a quién recurrir porque se van tirando la pelota de un lado para el otro, de que una persona que viola, que abusa de su poder sobre otra, reincide. Es como algo lógico. Tal cual. Sí, pareciera no. que necesariamente hay que volver a insistir, ¿no? Para una vez más para ratificar, para, digamos. Claro, ratificar de que esto va a pasar de nuevo. Digo, ¿qué consuelo se les da a esas familias que hoy ya no tienen a sus hijas que porque fueron asesinadas y abusadas por un tipo que abusó y asesinó a otra hija de otra familia, de otro lugar? Digo, ¿qué necesitamos, qué esperamos para que esto cambie? Aparte con un sistema penal que cuando un tipo cae preso no es que se va a rehabilitar o lo van a ayudar a que supere, al contrario, va a salir peor de lo que entró. Entonces, ¿dónde está la justificación de dar una libertad condicional a un tipo que hace eso? Exactamente. También está el debate, bueno, ¿qué se hace con esos tipos? No sé, no tengo una respuesta. Hay como una polémica también, ¿verdad? Tal porque cual. Uno piensa de que, listo, ya está. Una vez que pide perdón y pasa un tiempo en la cárcel, ya con eso basta y sobra. Evidentemente el tiempo nos demuestra que no es así, porque justamente como hacías referencia vos, el sistema penal hace que estos tipos salgan y reincidan y reincidan y reincidan, porque no les propone otra cosa. Tal cual. No hay una salida ni un horizonte posible para esta gente que vuelve a reincidir. Lo lamento en el alma, digo, por la familia. Hoy fue esta, mañana ¿quién tendremos? ¿Otra Sofía? ¿Otra Soledad? Digo, hasta que no cambiemos la mirada sobre el femicidio, ¿no? Va a seguir pasando. Sí, sobre el abuso también. Bien, 14:42 minutos de la tarde, estás escuchando Estalla Silencio, quedan 15 minutos más o menos de programa, así que mandanos mensajitos, saluditos, como todos los que estuvieron haciendo hasta hoy. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Dale. Esto es el colmo del colmo, tu cabeza yo rompo. De cinco rombos, las condiciones te opongo, que suenen los bongos, sabroso pa' gozar, te llevo pa' dentro como las olas del mar, aquí me tienes, no te hace falta nada más, que va, la creme de la creme, con la que vas a aprender, soy la magnate, mando más que el chocolate, irritando mi garnate, no hay quien pueda hacer empate conmigo, más vale que me mates, o acabaré contigo, pero si lo consigo, no me delates, guate, que aquí hay tomate, ya que sabes es mi ataque, que te deja como un aguacate maduro. Así es como te doy, átate el cinturón y tápate los ojos pa' que no lo veas, solo lo sientas al ritmo de este scratch. ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? La bomba que tumba hasta aquí, la tierra retumba, recuerdas, tunda de versos para tu cabeza, ahora te pesa no tener el flow que tengo yo, por naturaleza, mis aires de grandeza se esconden bajo la mesa, dime qué pasa, no puedes cruzarte de frente con mi mirada, no pasa nada, corre vete con tu mamá, la situación es clara, he llegado junto a mis camaradas, mandando en el sitio, desde la gran entrada por la puerta, boom, patada, directa, conectas conmigo porque yo de la fiesta, ya sabes que no hay nadie que te salve de esta, vamos para allá. ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? Mis oídos se taponan con mi lírica. Desde Gerona, Ari lleva la corona, pequeña pero matona. Solo mi boca te sazona, rimas sabrosonas. El micro nunca me abandona, esta es tu condena. No hay cadenas ni pena, solo pura candela. ¿Qué coño te espera si soy la mayor MC? Esta fue mi misión desde el día en que yo nací. Ahora, aquí, te lo vuelvo a repetir. Una vez más para acabar, ¿quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver, pues de puta. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es capaz de venir aquí a derribar mi estima? Tú, sí, tú mismo. Ven aquí, te muestra lo que vales. ¿Quién? Qué calor. Afuera está haciendo un calor. Calor, yo con ustedes me abrigo, para salir. Son 14:46, últimos 14 minutos del programa. Les traje un temita como para que a ver si estudiaron, ¿sí? Esto es parte del parcial. No estudié. Bueno, no importa. ¿Puedo retirarme? Es para reflexionar. Yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y ustedes me la van a contestar después. ¿Las mujeres son machistas? El machismo empieza por las mujeres. Las nuevas generaciones tienen una lógica de compartir, de sentirse iguales, ¿no? Uh-huh. Efectivamente son las generaciones mayores las que han ido transmitiendo también. Por favor, después de 35 años que nos hincharon las feministas, así lo voy a decir clarito, hoy están a punto de perder muchas de sus conquistas en manos de un enemigo inesperado. El enemigo inesperado somos nosotras, las amas de casa. Que nosotras habitamos por la familia, el hogar. Ellas lo único que hicieron fue la revolución sexista. Y el sexo todos iguales, y así tuvieron el SIDA, que me cuentan. Los ejemplos y en lo concreto puede salir alguna de estas tendencias. Ojalá que mi amiga fulana de tal consiga pronto pareja, porque es insoportable. No me atiendo con la ginecóloga fulana de tal, porque no sé por qué, pero qué miedo. Un médico mujer no me da tanta confianza. Pues mi marido y yo fracasamos en la relación de pareja. Y es por la tercera persona que entró, esa prostituta, esa mujer que entró a la relación. Por ejemplo, cuando el hombre pone el gorro, ¿qué hace la mujer? ¿Le echa la culpa a la mina? Ella siempre lo buscó. Siempre lo buscó. Y hay algunas que se acriminan con la fulana, que la buscan para torturarla. Como si ella lo hubiese obligado a hacer la cochinada. Efectivamente, por ejemplo, al hombre se le da pues la pechuga y la pierna. La mujer se queda muchas veces con el huesito, con la piernita y con la rabadilla. El hombre no puede hacer el mercado, no puede criar a los hijos mejor que yo, no puede educarlos mejor que yo, entonces me vuelvo la persona necesaria que quiere acapararlo todo. ¿Por qué ese machismo se ha ido transmitiendo por un sistema patriarcal? A través de la cultura, a través de la historia, a través de las identidades, a través de los roles. Dentro de la familia se entiende que hay una jerarquía. El hombre dentro del hogar también tiene que cambiar, pero las mujeres no permitimos, ¿no? O sea, soy la señora de Gómez, de Pérez. Habla a continuación la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que todas tenemos algo de machista. Mi abuela dice, no hay nada que me dé más pena que ver un hombre grande. Que cuando él llora, es grave. Pensar en el otro sería pensar en el hombre. Es decir, estamos siendo machistas. Cuando el hombre se enferma grave. La mujer no, la mujer siempre está enferma. Siempre le duele cualquier cosa, como que no nos creen, pero la guata ya. Está resfriada de nuevo, ¿cachai? Como que ya, atado. La mujer se resfría, la mujer le duele la guata, la mujer, todo. Y en cambio el hombre cuando se enferma no tiene fiebre, delira. No está enfermo, está grave. ¿Cachai? Y uno ahí figura con el tecito con miel, con los paños húmedos por si tiene fiebre. Aquí. Después de que uno sacó de la mamá, ¿cachai? Y uno le pone el paño frío, lo calla si está con fiebre. Oh, tiene fiebre, hay que cambiarle la polera. O sea, una yeicha. En cambio, cuando uno está enferma, tiene que ayudar a ellos a que te ayuden. Uno acostada ahí mal, oye, pásame las gotitas. ¿Dónde están las gotitas? En el mueble. ¿En cuál mueble? En el mueble del baño. ¿Cuál baño? ¡Lo único que hay! Ya sé que voy yo. Se ha dado también que las mujeres viven exigiendo que uno no sea machista, pero siguen prefiriendo, también por la identidad cultural de la que habla Dorio, el machismo. O sea, sienten cierta atracción por el machismo. Josefina Pouso. No me peleo, hago justicia. Es una mina bonita. Ajá. Yo me creo una persona que jamás hubiera abierto las piernas en televisión. Epa. A pedido de Pettinato. Agradezco a esta cultura, bien, porque gracias a esta hegemonía cultural. Me compré la casa. La mujer en Buenos Aires 10 años. Hoy soy izquierda. Vayan por el mundo acostándose con quien quieran todo el tiempo. Todo el tiempo, momentito. Teniendo sexo con quien quieran a cada hora que quieran. Ahora. Me parece que en los medios tiene que haber gente que tenga cosas para decir. Nada más. Y que no muestre la chabomba y el ojete. Nada más. Hoy estamos en una sociedad donde uno puede acceder a elegir qué hace con su cuerpo. Si lo muestra o no lo muestra, a nadie le imponen mostrar, poner el culo. Yo creo que el machismo está o sigue en pleno auge. Hay una gran cantidad de mujeres machistas. Mucha mujer machista. Me echaron del laburo para ir a vivir acá. Estaba en una telefónica privada y me echaron flea. Y bueno, me dijeron que elija y elegí Huracán. Y acá estoy. Hoy estoy sin laburo, pero... vengo a ver Huracán. Labura la bruja ahora. Y yo vengo a ver Huracán. Ah, es un fenómeno, te mantiene. Capo, ¿no? Y la, me parece que sí, fenómeno. Para que aprendan todos los machitos. Mi mujer está laburando, ahora el domingo labura también. ¿Eh? Y vos acá viendo Huracán. De vacaciones. Los hombres tienen que quedarse en casa cocinando, lavando, cuidando a los chicos, planchando y siendo unos lindos cornudos. Si es necesario, también se puede. ¿Y la mujer qué hace entonces? La mujer puede... Trae el dinero y nos mantiene. Trae el dinero. No, me parece bien, ¿no? Y tienes tus amantes afuera de casa porque seguramente en casa estás tan cansado que no tenés ganas de nada a la noche. Y luego viene la fontanera y la butanera y nos satisface a nosotros. No, nada. No. El hombre se queda en casa, se autosatisface si quiere, pero la mujer sale por ahí, la disfruta. Pero esta es un poco tu ilusión de mundo ideal. No. ¿Ves? Es que al final te dan el poder y eres como los hombres. Eres casi el hombre perfecto. Se hizo un silencio atroz en la radio. Voy a contestar la pregunta. ¿Puedo, profesor? Sí, ¿puedo, profesor? Por favor. Pienso que sí somos machistas las mujeres, pero de ninguna manera coincido con la apertura de su audio donde dice que el machismo empieza por las mujeres. No es una cosa de mujeres. Es como decir, además, ¿sí? De tener la culpa de esto y esto y esto, también tienen la culpa de reproducir el machismo. Ahí como siempre. Si fuera, claro, nosotras las criamos a los pibes y los pibes salen machistas. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que hay un poquito de eso igual, pero no creo que nace. Es una situación social, por lo tanto incluye mujeres y varones. No creo que nace la mujer o nace el hombre. Se reproducen, hay cosas que se reproducen. Y las mamás sí reproducimos. Yo no, papá. Estaba pensando en mi mamá. Perdón, bueno, no soy madre aún, no. Tampoco. Mira, nosotros no. Pero estaba nada, pensando en mi mamá. Mi mamá reproduce cuestiones machistas. Ella tiene 5 hijas mujeres. Y nos reprodujo cosas machistas. Y yo a veces me encuentro reproduciéndolas. Sí, más allá de todo eso, digamos, dentro en el medio del audio, digamos que está el resumen de que si la mujer es machista, tiene un contexto, digamos. No vamos a negar el... La sociedad es machista. Exactamente. Cuando vos te criás en una sociedad machista, ¿cómo podés llegar a salir? A la larga, digamos, cuando uno por ahí se va conociendo otro tipo de formas de vivir, quizás vaya cambiando el pensamiento. Igual, ¿no? También es una lucha constante. Porque hay cosas que uno sabe que está reproduciendo patriarcalmente, que sabe que no, y las volvés a hacer. Sí, sí. Siempre. Y bueno, pero a ver, ese, sí. Ahí está el tema, ¿no? Que, digamos, el cambio dentro de lo que es la apertura psicológica que puedes tener cultural, ¿me entendés? Es como que es difícil llevarla adelante, no es de un día para el otro. Es difícil cuestionarse eso a cada paso de la vida cotidiana. Y es sí. Difícil sin que se vuelva una tortura, porque si no tenés que estar todo el tiempo pensando y repensando si esto está dentro de una estructura patriarcal o no, probablemente si pensamos todo lo que hacemos en el día, el 80% de las cosas sí están adentro. ¿Pero por qué? Porque la sociedad es patriarcal. Y a veces cuando vos te ponés, digamos, a pensar, decís, bueno, pero a ver, hay cosas que yo voy a hacer porque las decido por mí misma, decís, ¿no? Sí. Pero digamos, si vivimos dentro de un mundo, digamos, que es machista... Una estructura machista. ¿Se decide por sí misma las cosas? No, bueno... Y por eso es difícil, por eso es existencialista, o sea, lo que estás planteando. Pero la idea es que sí, la idea es que por lo menos nos replanteemos. O que por lo menos pienses, bueno, yo siempre tengo este dilema con la depilación. Ay. ¿No? Duele eso. Yo sé que es un aspecto opresivo, que tiene que ver con la estética, que no tengo ninguna necesidad de estar depilándome. Y lo sigo haciendo y no me da salir sin depilar a la calle. Acaba de llegar un mensaje al 15-615-403-59 que dice, de acuerdo, pero ¿y los papás? También. El tema es que la crianza se supone que está a cargo nuestro, pero por acción u omisión se educa. Paula. Claro, también. Muy bien, Pau, gracias. Bueno. No, y también, digamos, no solamente está en la familia, digamos, la escuela o cualquier otro ambiente. La tele, no, la institución. El formato de los programas televisivos, digamos. Claro, el machismo está presente en todas las cosas. Hay que tener en cuenta que uno se el está tránsito. Criando. En todos lados. En todos lados. Es claro, entonces, para contestarle a usted, querido profesor, que el machismo trasciende el género. Uh-huh. Reproducimos mujeres y varones. Ahora, no empieza ni por uno ni por otro. Está en la sociedad instalado y lo reproducimos como algo social y cultural. Y quiero quedarme con lo último, digamos, ese diálogo entre Josefina Pouso y el y Santiago Segura sobre el tema de Torrente, cuando hablaba sobre, bueno, si a vos te dan el poder, ves que serías igual que los hombres, le dijo cuando, porque bueno, el hombre se tiene que quedar en la casa, tiene que ser, o sea, daba vuelta, invertía la situación, digamos, o sea, para no, digamos, no ser machista, digamos, no te tenés que comportar como tal, digamos, en algunos aspectos. Cuando vos mirás, yo apunto más hacia la igualdad, por ejemplo. Decir. Pero que la mujer se quede sentada mirando televisión no quiere decir tampoco que sea machista. No, no, no. Digo, ahora, si no comparte las tareas, digo, si reproduce un montón de cuestiones y prácticas, por ahí sí. Pero digo, que tenga hábitos que el varón usualmente tiene, no quiere decir que sea machista tampoco. Y aparte no quiere decir que ocupe otro rol que no lo ocupaba anteriormente. No vas a ser, digamos, menos machista porque te fuiste de tu casa, estás laburando y el otro vago lo echaron del laburo por ir a ver a Huracán, ¿me entendés? ¿Se entiende? Sí, eso se implica un criterio de análisis que no tiene que ver con el género, claro. Tiene que ver con un abuso. Con, claro, bueno, pero con digamos cosa. Que... Y nos están empujando. Están corriendo. Nos están corriendo. No igual sé, este no tema que... no se desgasta nunca. Pueden no, seguir. No, no. Es como el perro cuando se persigue la cola. Tal digamos. Cual, no termina más. Yo quiero repetir que hoy, sábado 17 de noviembre, en el Churqui hay una noche de música. Toca Dúo Argüello Magud, el Barrial Folklore, Dúo Benítez Cordero, sale $15 la entradita y comienza a las 20:30 horas. Te repito, es en la calle Yoli 2637 Moreno, a una cuadra de la estación. Invita a Organización Popular Moreno Se Mueve. Muy bien, entonces ya está la invitación hecha, 14:58. Hemos terminado un nuevo programa de Estalla Silencio. Esto ha sido todo, muchas gracias. Sí, queremos agradecer a todos y a todos los oyentes que todos los sábados de 13 a 15 horas nos acompaña por la 90.1 FM Moreno. No se vayan del aire de FM Moreno, sí, porque ahora van a compartir muy buena música. Después va a venir a partir de las 5 hasta las 7 va a estar el observatorio. Y de 7 a 10 va a cerrar la programación Aguas Fuertes y después más música. Y a los que son creyentes, recen por mi buen regreso, que tengo que volver. No te preocupes, Maca. Gracias, Cecilia D'Amico, por la operación técnica. Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena, mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que dan un hueco en tu cama. Te

mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? ¡Upa! Yo en los...